Sí, por favor, Tona, ¿o escuchaste esa pedrada? La escuché. Nuestra audiencia dice que ya está hasta la madre de tu pinche vibradera de tu teléfono. De tu vibrador. Pues muy buenas noches. Con esos chistes, güey, la neta no sé por qué no. Muy buenas noches, querido público. Yo estoy... el día de hoy es... ¿Qué estamos? A 2 de junio ya. ¿Por qué empiezas así? Ya sabes que a nuestro público no le gusta. Mitad de año del 2016. Ya estamos... Pues ya tenemos más de 50 programas. Ya alcanzaríamos a hacer uno por semana. De hecho, este es el 49, ¿no? No, es el 48. No, el 48 fue la semana. Entonces el 49. Bueno, continuamos. Incluyendo las entrevistas, ya estamos a 50. Yo no sé. Pues bueno, yo me quiero primero... Bueno, es más, yo me presento al final. Primero vamos a presentar No, espérate, estamos cotorreando a gusto, Balam. ¿Quién chingos quieres presentar? Aquí no hay nadie aparte. Cuatro mensajes. Hoy traigo un tema muy chingón, amigos, porque ¡moteles! Hoy ando chippy y pues cuando uno anda chippy se le ocurren cosas chidas y anda... No, cosas locas, ¿no? Entonces ese es mi tema de hoy. Gente que toma decisiones extremas porque tiene algún pedo en su vida. Porque todo el mundo tenemos pedos en nuestra vida. Pero no todo el mundo se atreve a hacer cosas como gente extremas. Loca, dices, o como que... No, ya que empiece a hablar del tema, te se vas van a dar enganchar. Cuenta ya. Bueno, muy bien. Yo pues estoy bueno, a hoy, mi derecha está espérate, el señor... Espérate, cabrón. Yo les quiero es comentar que, sí, algo. Sí, Balam, dale calma. Sí. Perdónenlo, Balam ya viene borracho. ¿Qué prisa tienes aparte, güey? Es que estamos pisteando una cerveza Calavera, que la verdad yo le voy a hacer la promoción gratis porque está muy rica. Güey, no se llama Calavera, se llama Tripel de Abadía, güey. Güey, Calavera, Tripel. ¿No ven la calavera, puta Calavera, idiotas? ¿Y dónde ¿no dice Calavera? Aquí dice, güey, Calavera... Pero no, eso no parece. Es la, es la cervecera. Ajá. No, la marca es Calavera. Marca es Calavera y este tipo marca de Calavera. Y el tipo de la marca es Tripel de Abadía. Es deliciosa esta cerveza. 8.5 de alcohol. La Abadía de Westminster. Cerveza clara, deliciosa. ¿Dónde conseguimos esta cerveza? En el depósito, si son tapatíos, pueden pedirla. Está riquísima. Está muy buena. Y como les repito, 55 pesos. No mames, 50. No. ¿Sabes que está muy cabrón? Que a pesar de que tiene mucho alcohol, no sabe feo, güey. Porque luego hay cervezas que, por más artesanales y la chingada que quieras, güey, saben feo, güey, cuando ya tienen mucho alcohol. Y esta está muy ligerita, güey. Yo la siento medio dulcecita. Ah, exacto. Tiene lúpulo. El lúpulo es como riquita. ¿Tiene el qué? ¿Lupus? ¿Está enferma? Lúpulo. Mira, lo que pasa es que es un producto artesanal no filtrado y no pasteurizado. Tiene restos de levadura en la botella que son evidencia de condicionamiento en botella y le dan carácter a esta cerveza. De hecho, sí, al final denle una batidita porque si no se van a tomar los gajitos. Güey, hoy fui a Starbucks y estaba leyendo la descripción de un pinche, no sé qué chingados, de un café nuevo. Ni una taza. No, yo no compré nada, güey. Yo no compré nada. Solo acompañé a alguien a Starbucks. Saludos, Fer. Son tus amigos. Y estaba saludos, leyendo Fer. Bueno, sí, fue Fer. Y neta es una estafa eso de Starbucks. Pero bueno, estaba leyendo la descripción de un pinche café nuevo que tienen. Puta madre, güey, me enamoré de la descripción, de verdad. Ustedes los mercadólogos Balam son una cosa bárbara. Soy publicista. Saben cómo hacerte que se te antoje algo con solo leerlo, güey, neta. Tenía tintes y notas de no sé qué chingados. Se llama Claim, esa madre. Te recuerda mucho a Bob Marley en una tarde en Jamaica. De hecho, pero eso es muy chairo, güey. Ya tienen que dejar de hacer eso. Hay una cosa que se llama, en publicidad, que se llama Elevator Pitch, que significa el speech que te podrías echar en lo que baja un elevador o sube a donde vayas y convencer a alguien de que compre tu producto. Está muy cabrón. De verdad, en Starbucks no contratan a cualquier pendejo porque... Te hacen muy buena pues no publicidad. Me dieron trabajo, es cierto. Definitivamente. Ahí está tu respuesta, Tona. Oigan, qué chingados. Hoy yo quería pedir un Uber Donas y no había Uber Donas, güey. Qué verga. Oigan, pero ¿cómo estuvo eso? Oigan, hoy vi una amiga que dijo, ¿qué verga con Uber Donas? ¿Por qué no hay Uber Caguama? Está haciendo un calor de la verga. Y la apoyo al 100%. Saludos, Majo Madrigal. A ver, pero digan, ¿qué es esto de Uber Donas? Voto a favor de Uber Tripel de Abadía. A ver, vámonos por partes. ¿Qué les parece? Primero, Uber Donas. Hoy llegó un correo de que Uber estaba ofreciendo un servicio de que te llevaba media docena de Krispy Kreme por 30 pesos, ¿no? Que era lo que costaba el viaje. Y creo que no te iban a cargar el costo de las donas. Solamente te iban a mandar las donas, pagabas tus 30 y ya. Pero el punto es que ya no habían, güey. Yo creo que han de haber agarrado dos docenas para todo puto Guadalajara. Y sirvieron para cuatro viajes de mierda que pues acabaron las penas. Y así hicieron que su marca segundos. Creciera aún más de lo que ya está. Pues sí. Gracias, Uber. No pudimos pedir nuestro Uber donas. Estamos tristes, pero... Oye, pero ¿y si tratamos ahorita aquí en el estudio? No, era hasta las 2:30 de la tarde. Qué poca madre, güey. Y no, que pidas ahora, un Uber, lo mandas a Krispy Kreme y pues... Lo que dice la amiga de Balam es algo cierto, ¿eh? Porque uno hay Uber Caguama, güey. Sí, todos wey, éramos niños sanos Éramos niños que jugábamos en la calle con nuestros amigos. Hasta que conocimos a la mentada caguama. Yo nunca jugué en la calle, güey. Entonces nos pasó, güey. Mi primera peda fue con una caguama. Sol brava. Mi primera extinta, peda. Extinta, bueno. La mía fue con unas pinches Tecate Light. Extinta. Culeras. Sí, la brava ya no existe. La brava no, porque la brava, además de ser de 1.2 litros, que esas sí existen, sí. Tenía como 6% de alcohol. Güey, yo estoy feliz con la cerveza, los caguamones, que son los de 1.2 litros. Porque sí. Te tomas uno y ya con eso andas bien. Es como lo que vino a su como la lupita, ¿no? Es lo que tomas en la lupita. Bien, a gusto. ¿Tu primera peda, Vic? Bien, a gusto. No, güey, pues... para esto quiero citar a mis amiguitos Dante y ellos, estos putos que nos hicieron emborracharnos en casa de este güey. Este amigo Dante tenía, bueno, su papá nos regalaba pisto y cigarros. Qué barbaridad. Qué buen papá. Ya sé, güey. Y nos, putas, ¿no? No nos regalaba putas. Botellas y putas chingada, hasta que cumplieron 18 años. Ay, sí, es cierto que eres considerado. Ahí, no, las verdad es que putas jamás. Pero sí, con ese güey, mi primera peda. Y. Pues muy rico, güey. La verdad es que hace falta de repente. Ay, Vicky. Hablando de mis amigos, hoy le quiero mandar un atento abrazo, saludo y la y chingada. Y un chingas a tu madre. No, y cabrón, agarrón de nalga derecha. No, es a Guillón. Me hoy su cumpleaños. ¡Ah, Guillón! ¡Saludos, Guillón! Un abrazo, hermano. Felicito, Guillón. Felicitación, un amigo. ¡Joyeux anniversaire! Aunque ahorita en Francia al parecer se lo está llevando la chingada con las protestas. No sé por qué. Cumplí 8 años más. No, 500 años más sin morir. Yo no sé qué dijo Balam, güey. Fue una combinación extraña de francés. Yo no sé qué quiso decir. Sí le entendí. Latinoamericano. No sé, nadie aquí le entiende a Balam. Seamos serios, la verdad. Sí, Balam y sus ideas son como tones sus chistes, güey. Nadie termina de saber qué pedo con ellos. No, pero... De hecho, ese era uno de los problemas de Steve Jobs, güey. Nadie ¿cuál? Entendía sus ideas. Ni sus chistes. Ni sus chistes. No trates de compararte con Steve Jobs, güey. Y pues creó una empresa, una gran empresa. Una pequeña empresa, no sé si la conozcan. La segunda empresa más valuada del mundo. No, se conoce como Apple, uno, hijo. No, la segunda. No, es como la tercera, güey. No, porque, es la porque los bancos chinos están súper cabrones, güey. No, pero acuérdense que Balam se la mama a Apple y aunque fuera la millonésima, para él va a ser la primera. Hace poquito Google superó en valor a Apple. Lo superó durante 16 horas. Oh, ¿sí? Que eres un pendejo, Vic. Que tu mamá qué. Sí, güey, al día siguiente ya era Apple otra vez. Oh, Vic. Pero en realidad las empresas que más valen pero entonces son los fue bancos en un día, chinos. Güey, no en 16 horas. Sí, güey, el banco del Beijing, campesino ya. Y el banco de, ¿sabe qué, güey? Que no tiene nada de campesino ese puto se banco, güey. Se me han cagado los nombres de China, güey. El banco del campesino, güey. El, sí, güey, el banco como, del metalúrgico. Y entras, como el, güey, de como que... el México de los 60s, güey. Debe ser un banco de los godines. Es como el Banjército, güey. Ese es buen banco. Yo oigan, nunca a mí me dijeron una que una vez robaron un Banjército, güey. Que lo robaron. O sea, ¿y qué pasó? Está dentro de una zona militar, güey. Robar un Banjército, entras armado a una zona en la que están llenos de puros cabrones con armas de calibre pues militar. Pues a lo mejor por pero eso entró armado. Pero ese tipo de bancos una pendejada, bajan ¿no? sus fondos del gobierno a través de instituciones de banca comercial, güey. Pues no bueno, sé cómo no sé funcione, si tengan... pero el chiste es que imagínate entrar a la zona militar... Y robar un banco. ¿Sabes a qué? Una militar, a lo mejor fue un militar, güey. Me dijo un amigo que... Sí, probablemente. Me dijo un amigo tiene que, tiene hermanos que tiene un hermano militar que de verdad... O sea, les dan rifles, pero no tienen balas porque no tienen para las balas, güey. Entonces, podría haber sido el caso. No, y la neta, qué peligroso tener a un montón de idiotas, güey. Imagínense tener a 100 Charlies, güey, con un rifle pero, con balas, pero güey. Charlie no podría ser militar porque hay muchos exámenes, güey. No. Charlie sí podría ser militar. Es cierto. Sí. Bueno, no sí hay podría exámenes. Ser, digo. Oye, para o ser militar puedes llegar y ya. Sí, o sea, sí, a mí no me aceptan, güey. Es gente muy ignorante. A mí no me aceptan ni por el sobrepeso ni por la pinche columna, yo creo. Estamos hablando de que el Charlie es un palito idiota y no. Ya no tiene sobrepeso, tu güey, aparte sí, te ponen a correr 5 cuadras y ya. Oigan, pero ya todo esto, neta, ya hay que presentar. ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Exacto. ¿Cuál es su propósito de vida? Hola, pues buenas bueno, tardes, mi todos... nombre es Víctor. No, aguanta. Todos en conjunto somos la Precopa. La Precopa. Junto con ustedes, porque ustedes son lo más importante de este programa. Queridos precoperos, fans, el otro día estaba escuchas. Diciendo que, era la... que eran los patrocinios, güey. No, lo había importante. Dicho la otra vez que era la gente que estaba bien pendeja, güey, pero... Que tu sin mamá la... que... No, no se crea, no sin se nuestra audiencia... Es cierto, Precopa. Estaríamos hablando como pendejos al aire. Exacto. O sea, todos estamos hablando como pendejos al aire, güey. No, güey, le estamos hablando no, porque yo lo estoy escuchando, Rama. Mira, lo más importante de la Precopa es el alcohol, güey. Pero hay gente en su casita y afuera de los Electras escuchándonos en los radios de muestra. Oigan, a ver, Una... En el Conalep también lo ponen en el altavoz. Un pequeño sondeo, un pequeño sondeo. ¿Quién de los que nos escucha en vivo? Está en Electra. O aunque sean por iTunes, nos escucha bebiendo. Yo creo que entre 3 y 4 personas. Yo creo que entre el 0% y el 0.005% nos escucha. Yo los escucho cuando... No, la verdad, nunca nos escucho, pero... Pero si nos escuchara, lo haría bebiendo. Así es, amigos. Entonces, yo les quiero presentar a quien tengo aquí a mi mano derecha, a mi muy buen amigo Carliño Baliño. ¿Cómo estás, Carliño? Pues muy buenas noches, queridos Cerdiño. Mi nombre es Carlos Balam. El día de hoy les traigo un tema porque, pues hace rato yo estaba un poco chippy. Ya no, porque ya estoy con mis amigos de la precopa. En realidad está happy por el alcohol. Con ustedes, los precoperos. Sí, pues después de 2 litros de cerveza, ¿quién está contento? No, y de 9.8 grados, güey. No, y, okay, 8. Y 45 y grados. Y luego de una cerveza, ¿vale? 45 grados. Y un chingo de cerveza. Ya, pues, y un montón de sombreros tirando fiesta. Hechos madre, pues, en la troca. Ya. O sea, de una, güey. ¿Qué? Que hable solo uno. Oigan, bueno, pues, y les traigo un tema que es muy padre, que es cuando uno está como triste. No lo había dicho ya, güey. O en un problema. No tan específico. Personal. Porque también es otro tema que no he tratado, pero que quiero tratar. ¡Modeles! Varias etapas en nuestras vidas. ¡Condones! Tenemos un problema que es. ¡Putas! El desamor. Que no sabemos qué queremos hacer de nuestra vida. Verga. Sí, creo que a todos nos suena. Exacto, este punto, en este momento. A mí un poquito, güey. Creo que el primer problema fuerte es cuando vas a entrar a la carrera. El segundo fuerte cuando es cuando acabas tu carrera. Porque entrar a la carrera es como, oh, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? Cuando en realidad, no importa qué estudies, no vas a hacer eso el resto de tu vida. Ya sé, güey. Yo tengo una compañera de trabajo que estudió turismo, güey. Qué ver. ¿Quién es y el segundo, wey? Es que exacto. Cuando acabas la carrera, ahí sí, ya es un pequeño dilema. ¿Qué vas a hacer? Porque no, ya no vas a estar estudiando. Es un grandísimo dilema, güey. Ya, oye, no van a mantenerte tus papás tanto. O sea, a lo mejor sí te mantienen, pero ya no tan chido. El problema con salir de la carrera es que precisamente ya no te mantienen tus papás, güey. Entonces ya tienes que empezar, güey, a jugar la alberca. Por eso, güey. Rama mete a 2 materias por semestre. Yo me por tomo... eso Rama quiere hacer maestría y doctorado. Meto más materias que todos ustedes, güey. Que de hecho ya no estamos en la escuela, güey. Cuando metían, güey. ¿Cuántas materias metías? Como de 6. Yo meto 7. Yo nomás tenía 2 materias. Ah, no te creas. Él sí era un bueno para nada. Tenía 5. Que de hecho sí, mucha gente hace eso. Que se mete a maestría y a doctorado y posterga y posterga con tal de seguir mamando. Nayeli. Saludos, Nayeli. Mamando de la teta de sus papás. ¡Nayeli! No, pobre Nayeli. Es muy buena persona. No la quemen a Nayeli. Yo no la conozco, pero no la quemen. Nayeli. ¿Quién dijo Nayeli, güey? Yo no escuché nadie. Nada. ¿De qué estás nadie, hablando? Yo no sé por qué dije ese nombre. Nayeli. No sé por qué dije. Bueno, Jaime. ¿Y qué bala? Marihuas. ¿A qué? ¿Qué? No, no siento. Bueno. ¿Cómo se llama Daniel? Alan. No, bueno, mucha gente lo hace. Y está bien, ¿no? Porque es un miedo natural. Yo lo haría, güey. Pero yo no quiero. Ese tema lo voy a dejar para otro día. Lo que hoy quiero hablar es de que hay gente que ante toda esa presión de no saber qué hacer de su vida, se lo suicida. Que hace es hacer como un plan alterno, una línea atemporal dentro de su vida y hacer algo loco como irse de viaje, etcétera. Considerando que es una persona que de una familia con recursos. Claro. Sí, siempre. Porque mira, les voy a ser sincero, un pendejo como yo. Cuando se puede. Sí, les voy a ser sincero, un pendejo como yo, se me ocurre irme de viaje 6 meses a donde yo chingados quiera, güey, voy a regresar y no voy a tener casa, no voy a tener dónde vivir. Y voy a morirme de hambre en la pinche calle. ¿Tus papás no te van a recibir de regreso? Güey, vengo de una familia de 6 hermanos. El día que me vaya, alguien más va a ocupar mi cama y ya no va a haber espacio para mí. Bueno, pues duermes en la sala. De hecho, están esperando. Ya llegó Vic. Sí, llegó. A ver qué ya no va a haber. Por eso promueven. Sí. Por eso promueven tanto que te vayas de viaje, güey. Y dicen, ay, a lo mejor uno de estos no vuelve, güey. No vuelve. Estados Unidos. Ellos no promueven que me vaya de viaje. 15 días. No, sí. Es muy padre irse de viaje para todos los jóvenes como nosotros, la verdad. Yo creo que hasta para los viejitos, güey. Para toda la gente, mundo, está muy divertido ir de viaje, conocer otros lugares, divertirse. Y es bonito tener recursos para hacerlo. De hecho, es bonito, perdóname, Balam, pero aunque sea ir a Chapala, güey, a donde sea, güey, es bien padre. Siempre que tengas una buena compañía, güey, sí, es padrísimo salir de viaje. Es que ahí les va algo. Salir de tu zona de... ¿confort? De rutina. No, de confort, porque sigues muy cómodo. Salir de tu rutina te hace cambiar tu mente por naturaleza. Exactamente. Es algo a lo que estamos programados. Y otra cosa muy importante es que cuando sale... Bueno, yo tenía un plan que es así súper... ¿cómo locochón. Se dice? Una Chairo. Utopía, ¿no? Una utopía. Marihuano. Que el gobierno debería apoyar el intercambio cultural dentro de las clases sociales, güey. Como mandar a niños de escuelas pobres a escuelas de ricos y a los ricos a escuelas de pobres para que entiendas el pedo de que no todos viven como yo tú. Yo te voy a decir una cosa, Balam. Ciencia, no se puede, güey. Yo estuve en los dos lados, en las dos caras de la moneda, de un año para otro. No tanto, güey. Cuando a mí me tocó estar del lado de los ricos, despreciábamos a los pobres y los que iban a nuestra escuela eran unos pinches jodidos pulgosos. Y cuando estábamos, yo estaba del lado de los pobres, que era exactamente del otro lado de la moneda. O sea, de verdad, del mismo lado de la escuela que hacían intercambio, la escuela de ricos y la escuela de pobres. Me tocaba que decían, güey, pinches fresas que se vienen a la verga, no son bienvenidos, nadie los quiere, la chingada. Sí están y probablemente siempre estén. Tú como pobre no te vas a dar cuenta de la realidad que viven ustedes los ricos. Y cuando te des cuenta te va a dar envidia, güey. Y tú como rico, güey, te van a valer verga los pobres hoy y siempre, güey. Y si nunca van a dejar a ser unos pobres, claro que sí. De hecho, lo que pasa, güey, es que un pobre va y dice, no mames, güey, viven con todo esto, qué puta envidia. Y un rico va y dice, qué bueno que no vivo tan jodido. Pinches jodidos. Es la verdad, güey, yo es lo que pensaba, güey. O sea, yo nunca he sido muy rico ni nada, pero vivía medio bien. Yo lo vivía en persona. Cuando iba a la empresa, por ejemplo, a trabajar. En nuestra escuela daban la experiencia laboral. Tú ibas y decías, qué bueno que a mí no me toca tener este horario, tener este tipo de rutinas. Y así, güey. Y es la verdad. Es lo que piensas. Pero te voy a decir algo. Así es el humano, güey. Al pobre, o sea, cuando estás... De cruel. Digamos que vas con los pobres. Y entonces sí te queda como una... Una concientización de que no es algo tan contenciación, fácil. Concientización. Concientización. Concientización. Concientización. No, se dice concientización. Concientización. No, concientización se dice. Bueno, por eso no siempre importa, es concientización. A ver. Epidemiólogo, epidemiólogo. Pero es que neta, hay gente, hay ricos que nunca han vivido más que con ricos. Eso sí es cierto. Y que creen que todo que no existe la pobreza. Y la neta es que ver eso sí es cierto. La pobreza sí te abre sí, los wey, ojos. Pero es muy manda verdad. Un pobre espérame. A una no, espérame tú. Manda un pobre a una escuela de ricos, güey. Y a menos de que se ponga muy bien el traje de rico, güey, se lo van a hacer mierda, güey. Sí. No. Sí. Está bien, está bien. Yo estoy de acuerdo. Pero también a lo mejor le abre un poco la mente al pobre de que dice, no sé, hay otra realidad a la que yo puedo acceder, que no es fácil, pero puedo. Sí, no es fácil. Tanta mierda, el pobre se va a suicidar, güey. Yo pasé por eso, güey. Y cuando de repente das el putazo para abajo, güey, llegas y te das cuenta y dices, verga, ¿qué chingados es esto? Pinches gatos. No, claro que no, mis amigos, güey. Y después te das cuenta de que no, güey, esta es tu realidad. Y dices, verga, güey, es que hay algo más en la vida que lo que yo había estado acostumbrado. Y entonces cuando empiezas a generar conciencia y te dices, no, güey, es que de verdad, lo que yo he vivido no es la realidad de la mayoría de la gente. Es la realidad de la mayoría de mis pinches amiguitos mamones de mierda que nunca se han esforzado por nada. Pero yo creo que vale mucho la pena. Pero no es como que digas, ay, voy a ir el lunes en la mañana a los honores a la bandera, a la técnica 45, no, para nada, güey, es como que tienes que pasarte un buen pinche rato en ese lugar, conocer a la gente, ver de dónde viene, cómo llegaron ahí, güey, y cómo es que, de todos modos, esa gente pobre, es gente que le ha sufrido sus papás para llegarlos a una escuela, güey, aunque sea aquí, que sea pública, le han batallado. Sí, de hecho, no es todo lo que cosa. Se gasta en uniformes para cuando tienes un sueldo muy bajo es muy cabrón. Es un chingo, porque güey. Porque te pones a pensar en uniformes, libros. No, los y luego, todo, y luego la... ¿Cómo se llama? Los camiones comidas. Y aparte unas multas o no sé cómo se llama. La cuota voluntaria. La cuota, claro. La de hecho, el mayor abandono de escuelas... ¿Quién está respirando en el micrófono? Rama. ¡Es el Rama, viento! Güey. Deja de hacer eso, güey. Güey, neta es el Rama, viento. Rama, para de respirar. Por todo el programa, por favor. Bueno, pero exacto. Sí, hay gente. Güey, es que hay de todo. No todos los ricos son mamones y no todos los pobres son envidiosos, güey. Está cabrón. Y el crear que haya convivencia y que uno sepa lo que sufre uno. Porque también los ricos sufren, güey. Hay ricos que sus papás en su puta vida los han pelado. Sí, y cabrón. Es un trauma muy cabrón. Pero sufres con respirar. El Nintendo en la casa en Bugambilia, así la chingada. Y mientras otro está sufriendo por ver si va a comer al día siguiente. Exacto. Entonces, lo dijo. Hay puntos de comparación. Pero igual, la verdad, ¿sabes qué, Mick? A final de cuentas, güey. Todo duele al final, güey. Sí, mira, o sea, pero. Mira, porque es tu realidad. Es ya. Lo que tú conoces. A lo mejor tu papá, según tú, no te quiere, güey. Pero el papá del pobre, a lo mejor va a ser un borracho o es un güey. Que está trabajando todo el puto. Ajá, y tampoco pero, te pela. Entonces, tu sufrimiento es por ver si tu papá te lleva mañana al pinche pero si Peter tu papá Piper, no te pela. O si te lleva a Andares, güey. Y ese es tu puto sufrimiento muchas de las veces. A veces papás, exageras, güey. O si hay, vas a ir a la universidad X o si a la universidad Y. Hay niños sí ricos que no conocen a su papá, güey. Así, literal. Y que su mamá es una señora que nunca quiso tener hijos. Y solo quería ser de la high. Y tuvo el hijo y lo cuidó la muchacha toda su niñez. Yo creo que... Y créeme que eso no está chido. Y claro, el Lobo de Wall Street lo dijo, güey. He sido rico y he sido pobre. Y he sufrido en las dos. Y el And hijo? I no. chose rich every fucking time. Sí, obviamente, güey. Sí, pues... Exacto, pero güey, créeme. Empezar a vender acciones. Se sufre en ambos lados de las clases sociales. Por cierto, nos estamos presentando. Usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales. Entonces, ¿cómo estás, Balam? ¿Cómo estás, arrabales, Balam? ¿Cómo estás, Balam? Balam, nos estamos presentando. Pues les voy a platicar de las locuras que hace la gente en estas crisis. Ojalá que sí, ojalá que alguien hiciera eso. A mi derecha está el señor Víctor. Wars. Gracias por esa presentación tan efímera y tan... Se oye bien perro, güey. Saludos a Alex Galleta. Saludos, Alex Galleta. ¡Saludos! Amiguitos, ¿cómo están esta noche? En nuestro nuevo horario. Ojalá que les esté gustando mucho. Estoy muy contento, güey, la verdad. Sí, sí, sí, claro que sí, güey, a huevos. Una chulada. ¡Apesta fin de semana! ¡Por fin! Hoy sí. Me acaban de dar una buena noticia, al parecer... No es tan buena, pero... O sea, pero sí es buena. Me acaban de dar una buena noticia, que no es buena. Bueno, me acaban de dar la noticia que a lo mejor me voy este fin de semana, ¿A los Unai? Por unas semanas a los Uniteds y probablemente no vaya a estar la siguiente semana, ni la que sigue. Ni la que sigue. Más, a lo mejor la que sigue ya. Oigan, yo el jueves no voy a venir. Ay, Rama, qué verga, güey. Tengo que dejar unos asuntos listos jueves, al, el siguiente. Tengo que dejar algunos asuntos pendientes, güey, antes de... Güey, tú tampoco vas a estar, ¿qué? Me criticas, güey. Chamba es chamba. Chamba es chamba. Yo voy a chambear, güey. ¿Qué vas a ir a chambear, güey? Tengo que ir a dejar unos asuntos listos antes de irme a... Güey, cuando siempre que alguien dice que tiene un compromiso, tiene asuntos listos, me lo imagino comiendo haciéndose verga pendejo, en su casa, güey. Sí, yo también. Es como bueno, que medio huevo ahí. Definitivamente, si vienen a mi casa, que es el de estudio, a mi estudio, al estudio no, que es mi casa. Ajá, exacto. El estudio es la casa de todos los precoperos, del vagabundo que está afuera. No, no es cierto. Dejar pasar, ¿no? El vagabundo es el Charlie. Porque es terco para dejar la bebida, ¿eh? Pues el Charlie de verdad tiene pedos. Qué cosas. Pero bueno, amiguitos precoperos, qué placer estar con ustedes una noche más. Yo les quiero presentar a mi derecha al joven de Jabajo de los chinitos. Rama, por favor, no te vuelvas a cortar el cabello, güey. Tus chinos son todo. Es más, vamos a cambiar las copitas de nuestro logo por unas... No, por las unas copitas copas con chinos, por unos chinos. Por unos rulos bellos, preciosos. Ya no vamos a ser la precopa, vamos a ser... Unos rizos. Unos rizos. Los rulos, güey, algo así. Unos rizos. Pues Rama, ¿cómo Ándale, estás, pues. Cabrón, güey? Muy bien, aquí muy feliz porque es un nuevo jueves, apesta fin de semana. Güey, me encanta ver a Balam apendejado en su teléfono, güey. Qué verga. Güey, estoy acabando de preparar mi tema, idiota. No. Ah, bueno, está estúpido, bien. Idiota. Estúpido mi tema, idiota. Muy feliz, ya apesta fin de semana, apesta a viaje apestando? A Las Vegas, güey. A Las Vegas, Nevada. De este lunes en 8. Agregan R y S. De este lunes en 8. Estamos muy felices, vamos a estar muy borrachos si alguien va a estar por allá... No nos busque. Yo no voy a estar borracho. Voy a estar contento yo. Nomás a Wayne Rooney. Saludos, Wayne. Saludos, Wayne. Saludos y a Don Hilario. Don Hilario, el jardinero. Don Hilario. Güey, yo sigo sin entender Don Hilario. Nuestro contacto. Es el jardinero. Güey, ¿contacto de quién? I am the gardener. Él conoce a Wayne Rooney, idiota. ¿En qué película sale? ¿En qué comercial sale? De ninguno. En uno que inventamos. Es el jardinero del flamingo, que a su vez es el hotel donde nos vamos a ¿De cuál pinche flamingo? ¿Qué verga están hablando? ¿El equipo de fútbol? No, ¿cuál es el flamingo? Es el flamengo. Y es de Brasil. Pero no, no hablamos de eso, güey. Hablamos del flamingo de Las Vegas, ahí en... Donde está el ex burlesque. The Stripe. El ex burlesque. Con la chica Caldín. Verga, yo quiero ir. ¡Vamos! ¡Ve ahí, le dijo! ¡Ve el martes! No puedo, tengo que trabajar, vergas. ¿Sabes qué? ¿Tienes que trabajar, vergas? ¿Puedo salir temprano, por favor? I have to go to Vegas. Deben de ver la perra que parece ser mi jefe. Ay, güey, ¿puedo yo ir también... al baño, dices? Güey, yo no le digas así a tu mamá, no seas culero, güey. Yo muchas veces he buscado... ¿Qué dijimos de llevarnos con las jefas y las sí, novias? Sí, a ver. Bueno, exacto, y te llevas con tu jefa. Semanas, la patrona. Yo he buscado tu novia. A mis maestros por Facebook y muchos de ellos se han visto muy mamones. Mi novia es la novia. ¿Y saben qué? Todos son unos mamones también. Pero bueno, a mi... Derecha. ¿Qué? Derecha, izquierda, adentro, arriba, pum, pam, arriba, abajo. Ay... se encuentra el pelón con la calva más sexy. ¿El y pelón brillante. Consuelas? No. Con la calva más brillante de la radio por internet. ¡Marcos! Oh, sí. ¡Tonatiuh! Hola, precoperos. Soy yo, Tonatiuh. Güey, puedes cambiar la voz, pero tu pinche tono sigue siendo el mismo de la vez. No, la sí. Velocidad es la que no cambia, güey. Oigan, hola. Cállense, idiotas. Disculpa. Tontos. Hay que destruir a las chicas. Disculpa, superpoderosas. Tona, parece un eres dolor. El diablo. Ah, me salió mal, pero sí. Soy el diablo de las chicas superpoderosas. Güey, ese vato era puto. ¿Por qué ponen un maricón en una caricatura? Ese güey no era puto, güey. Era putísimo. Putísimo. ¿Por qué ponen un putazo en una caricatura para niños así? Que no entiendo. Güey, pero sí sabía. Neta no éramos idiotas, güey. Sabíamos que ese cabrón... No, es un transexual. Era puto, güey. Ay, güey, el de vaca y pollito, el trasero rojo. Era no el mismo, digas, ¿no? Güey. Era el mismo actor de doblaje. Según yo sí. Me cagaba la verga ese cabrón. No es que esté en contra de eso, pero no se me hace apropiado. Una claro caricatura que sí, eres infantil. Bien homofóbico. Ah, no. Homofóbico. Y si el niño es mariconcito desde niño, a mí sí, ¿por qué lo evitas? A mí sí se me hacía no, chido, güey. Pero no entiendo para qué meter un pinche demonio. Bueno, un diablito. Güey, es que en toda la vida te vas a encontrar a alguien que anda. Oigan, así, les digo algo bien cagado. Mis papás de verdad decían que esos eran el diablo personificado porque tenían la colita en forma de... de tridente. De tridente. Y pues eso era... Pues eso no es un tridente. ¿Pero cuál diablo? El diablo de la... Los dos, el de la vaca y el pollito. Y el ¿sabes de... a mí cuál diablo me da mucho miedo, güey? ¿Cuál? El diablo de las películas mexicanas de Santa Claus, güey. Que salían a las 9 en el... Qué horrible, güey. En el canal de las estrellas. Güey, ¿cuál verga era ese, Tona? Salían... ¿Nunca viste el Loco Valdés como lobo en Caperucita Roja? No. Bueno, son esas películas mexicanas de los 80s, güey, para niños. Ah, sí. Y salía el diablo, güey. Y yo dije, ese es el diablo de verdad. Me daba tanto miedo, güey, verlo. Porque yo era súper culo cuando era niño. Todavía lo soy, mis amigos lo saben. Pero estás en cabrón, Tony. Pero antes era más, güey, con la oscuridad y todo. Entonces, mi buen amigo Balam. ¿Me sale la oscuridad? Balam. ¿Ibas a hablar, Balam? Pues bueno. No, de su tema de Balam. Amigos, ya les quiero platicar el tema. La neta, este tema me apasiona. Claro. Cada vez que uno tiene esas crisis y no sabe qué hacer, se le ocurren ideas, güey, locas. Cada vez que tengas una crisis, tómate una tripel calavera de abadía. Estoy bien. Y te quedas noqueado. Estoy bastante ebrio y llevo una cerveza. Y te quedas noqueado con esa cerveza y ya se te olvidan tus problemas, güey. Sí, sí, vale la pena. Y así es como entras a al alcoholismo. Güey, Rama acaba de sacar otra cerveza. Rama, ¿de dónde chingas sacaste una cerveza, güey? Del refri. ¿Hay más de estas? Les ofrecí, pero sí como quiero. Todos tenían su cerveza semillera, digo, pues no les traje. ¿Qué pasó? No, güey, yo voy a regresar muy pedo. Pues bueno, hijos, entonces... Pero esto es pedido de la precopa. Ah, bueno. Para los que nos acaban de sintonizar, todo mundo alguna vez en la vida tenemos un problema de identidad en el que no sabemos qué queremos de nuestra vida. Balam va a salir del closet, atentos. Que de hecho, esto pasa hasta la adultez. O sea, hay una crisis a los 40, una crisis a los 50, una crisis de la tercera edad. O sea, cada década o cada 5 años tenemos una crisis. Ajá. De que no sabemos qué sigue, ¿no? Me pasó cuando cumplí 20. Exacto. ¿Cuántos tienes ahorita? 24. A mí me pasó a los 18. Y yo creo que me puede pasar en cualquier momento. Porque aunque, a diferencia de la mayoría de mis amigos, que no saben qué onda con su trabajo y cosas así, como que les da culo enfrentarse a la vida, a mí no me da culo eso. A mí me da culo que no sé si me quiero casar o ese pedo. Que gracias a Dios no tampoco tengo como prisa, ¿verdad? Aguas con el católico, güey. Gracias a Dios. No, pero es que sí quiero tener hijos. TGIF. Pero ahora en la modernidad uno puede tener hijos sin casarse, ¿no? Güey, siempre has podido tener hijos sin casarte. Es cosa que te cojas a tu vieja sin comer unas cuantas veces y ya. Saludos a todas las chicas. Ajá. Que se las cogen sin condón. Bueno, pero el caso... ¡Hola, tío! El caso es que... Tengo un amigo que no después sé si fue... Después te salen granos en la verga. Ni siquiera sé si fue... Saludos. El programa número 1 de la precopa. Ni siquiera saludos, sé si fue por una crisis, pero yo creo que sí, porque nadie hace algo así de loco sin una crisis. Su nombre es Beto Torres. Ajá. Este carnal es de la prepa. Él, lo conocimos en la prepa. Él tiene un problema él y en que un taxi. Le falta uno de sus brazos... Pues no lo tiene completo. Tuvo un accidente de carro muy cabrón y para salvarle la vida tuvieron que quitarle una parte de su brazo. Hueso. Le quitaron un hueso de su brazo. No sé la verdad por qué. Supongo que porque tuvo una fractura expuesta, obviamente, y no pudieron salvar la mayor parte del brazo o algo así debió haber sido. Verga. Entonces él no tiene un brazo Y por alguna extraña razón, el cabrón se quiso ir de viaje hasta Canadá en bicicleta, desde aquí, desde Guadalajara. ¡Qué verga! Y mis respetos para eso. Y mis respetos porque ya lo logró. ¿Y lo conocen? Sí. ¡Qué cabrón! Tiene un... Bueno, su hashtag, por si alguien lo quiere buscar en Facebook, es Crónicas del Fin del Mundo, porque a la vez este carnal es músico. Es músico, ajá. Y su disco, wow, con el que en teoría se está patrocinando este viaje, se llama Crónicas del Fin del Mundo. Él toca el piano. Es músico, es, de hecho él estudió creo que producción musical, o sea, ¿cómo toca el piano con una mano? O sea, él toca en la computadora, todo lo hace en la computadora, pero el güey pues piensa en música y ya después pone todo en la computadora, lo proyecta y lo escucha y dice, sí, así es como escucha, a mí así es como se escucha en mi cabeza. Y tiene un disco, no sé de cuántos canciones sean, pero es de música instrumental. Y la verdad, sí, hay, yo he escuchado unas y están así muy violentas, así muy, muy cabronas. Oye, pues, ¿y si puedes cruzar las fronteras sin pedos en bici? Sí, sí, traes visa. Pero este carnal llegó a Canadá. Creo que ya no va a cruzar Canadá. Y aquí les traigo su último video porque ya viene de regreso. Ya, ya se va a regresar. En el que nos platica cómo ya llegó a Canadá, ¿no? Y pues se los voy a poner aquí. ¿Qué tal? Estamos llegando desde Ovaciano. Llegamos a la frontera de Canadá. La tocamos. Y nos regresamos. Y aquí estamos desde Ovaciano. Muchas gracias a todos los que me estuvieron siguiendo este viaje, los que apoyaron. Gracias Rosy, gracias Laura y a todos los demás que también han estado apoyando esta aventura. ¡Ah, qué más! Recuerden, más que la meta, lo importante es el camino, la gente de que te topas, lo que aprendes. Pónganse una meta, la que sea, y diríjense hacia ella, ¿va? Espero que estén muy bien. Hemos terminado este viaje. Muchísimas gracias. Saludos a todos al regreso. Pues bueno, y felicidades a Beto, que logró llegar ahí a la frontera. ¡Qué orgullo, güey! La neta, qué huevotes, ¿no? Porque a veces, pues a todos se nos ocurren estas ideas locas en nuestras crisis, pero no nos animamos a hacerlas. Pero no creo que se le haya ocurrido en una crisis, güey. Yo creo que sí, güey. ¿Te vas a ir de viaje, Barán? Una crisis, güey. ¿Eh? ¿Te vas a ir de viaje así? Pues no, porque yo tengo también otros planes a mediano y largo plazo que necesito estar en un lugar y apoyar mis planes en el presente. Pero a lo mejor en el futuro sí me animo a hacer algo así locochón, porque sí tengo ganas. Y pues bueno, este carnal se fue pues rodando, ¿no? En bicicleta hasta allá. Y pues en el camino, como él platica que lo importante es el camino, a lo mejor no llegas a tu meta final, pero aprendes muchas cosas en tu camino. No, güey, aparte lo importante es intentar las cosas, güey. Darte cuenta de que estuviste ahí, que estuviste chingando, pusiste toda tu parte. Y bueno, hay veces que las circunstancias, desgraciadamente, no te van a dejar seguir avanzando. Pero tú hiciste todo lo que pudiste, güey. ¿Sabes lo que yo digo, Vic? Es morir en la línea, güey. O sea, lo hiciste, como en el fútbol. Lo hiciste todo, güey. Y valiste verga, pero lo hiciste todo. De tu parte dices, no mames, hice todo. Y valí verga, perdí, no lo hice, pero lo hice, güey. Eso es muy importante. Si caes, caer con la mente, con la frente en alto. Claro, claro. Y si no caes, lo lograste. Exactamente, güey. Me gusta esa filosofía de vida, güey. Y pues bueno, felicidades a Beto. Y yo lo que le platicaba a Rama es que, por ejemplo, hoy estaba medio chippy. Y cuando estoy chippy, se me ocurren ideas raras y locas y así, valer verga y... No, ¿y qué se te ocurrió, qué, Balan? Si lo quieres decir. Y en este caso se me ocurrió. Idea, ¿eh? Es un plan a mediano plazo. Es muy mala. A Raúl no le parecen mis ideas nunca. Es muy mala. A mí sí me latan tus ideas, Balan. A ver, dile. Cuando la gente no tiene ideas propias, se queja de las de los demás. Ah, Raúl. Pero bueno, ya di. Balan también se queja de mis ideas, ¿eh? Ya di, Balan. Bueno, sí. Entonces, acá mi idea era. La voy a dejar aquí grabada para luego escucharla. Es. Y ver qué tan pendejo suena. En un futuro, comprar un hotel y trabajar el hotel y ya vivir del hotel. Y entonces, pero que esté en una playa muy mamonamente hermosa. Y entonces yo conocer un chingo de gente en el hotel. Marbata. Vivir en el hotel, que sea un hotel chingón, que sea reconocido. Que todos los, por ejemplo, europeos. Como el Gran Hotel Budapest. No he visto la película, pero algo así, ¿no? Supongo. Por lo menos, agradece que entendió la referencia cinematográfica. Muy bien. Entonces, que todos los europeos y gringos que vengan, e incluso mexicanos, que digan, no mames, wey, si te vas a esa ciudad, a esa playa, ve a ese hotel. Hotel te Balam, tienes Balam que quedar en ese hotel. Y yo atender a los huéspedes y como de repente de que decir, no mamen, hoy la casa invita, porque me la estoy pasando bien chingón y no sé cómo. Y pensé esto porque mi problema fue algo como que mi crisis ahorita es, no sé si quiero... O sea, siento que es muy difícil vivir con una mujer. Para todos los que tienen novia, todos hemos pensado esto. No es difícil, Balam. Neta, no es difícil, güey. Si te llevas bien con la chava, no hay pedo. Yo estuve viviendo con mi novia durante 2 años y la verdad... No, yo también he tenido relaciones estables. Yo tengo una teoría. O sea, vivir con ella es diferente, güey. Yo tengo una teoría. En realidad, Balam es el difícil. A lo mejor... Todos somos difíciles. No, todos somos difíciles. Pero todos Balam tenemos problemas. Balam es difícil en demasía. Mira, yo creo que hay personas y mujeres, obviamente, con las que te las puedes llevar muy bien, güey. Pero desgraciadamente a veces vivir con una persona, digo, yo nunca lo he hecho, pero todo el mundo dice que es muy diferente que te la, o sea, que te la lleves muy bien con esa persona diferente. O aquí en el día a día a vivir con esa persona, sean un amigo, sea una mujer, lo que sea. Es como sí. lo más íntimo que hay, es como que de las cosas más íntimas que hay. Sí, exacto, te conoce todo lo mejor y todo lo peor de ti y eso yo creo que lo único que aguanta eso es el núcleo familiar, tus hermanos y tus papás. Y si a pesar de eso sigue contigo. Y aún así hay pedos, ¿no? Está cabrón. Y está chido, ¿no? O sea, y también es... Ya, deja de hacer eso, güey. ¿Qué? Ni siquiera es chistoso. ¿Qué? Nomás me da comezón, güey. No estoy haciendo nada por hacerte chiste, güey. No, está haciendo así... No estoy, sí, lo que yo no acabo estoy haciendo de decir. Eso, güey. No estoy haciendo eso, güey. Ya continúa, pues. Uy, discúlpame, estoy respirando, güey. Discúlpame. No se crean, aquí la preocupa. Discúlpame. Bueno, el caso es que se oye muy culero, güey. Discúlpame, pinche imbécil. Bueno, para nada. Ya no se peleen, tranquilos. Y no vuelvas sin trabajo. Continúa, Balán. Y no vuelvas sin una buena idea, idiota. Estúpido, mi idea. Imbécil. Idiota. Bueno, ya estúpido. Y entonces, y también la otra cosa que estaba pensando es que regresando de Las Vegas en 15 días, quiero comprar un perrito bebé para que juegue con mi perrita grande. ¿Para qué verga, güey? Para que la mate, no a la verga. Y porque, no sé, tengo ganas de cuidar a. A un bebé. A un bebé, güey. Y como no puedo cuidar a un humano bebé. De hecho, es muy diferente, ¿eh? Yo hace poquito tuve un cachorrito así de que cerca. Sí, chido, güey. Mancha era chiquita hace 7 años y era bien linda. Pues que son muy activos, muy juguetones. Quieren estar todo el tiempo, wey, en actividad. Y está chido que alguien te necesite. Sí, güey, pero pues tú no puedes criar un perro porque no estás en tu casa en todo el día. No, sí puedo, güey. Sí estoy. O sea, ahorita sí puedo. Ya acabé la carrera y sí puedo. Ah, bueno, entonces está. Entonces está chido. Bueno, y ya, pues aparte de eso, pues hasta aquí llega mi tema y no sé si alguien más quiere hablar. Sí, el otro día nos estábamos burlando de la pendeja que estaba proponiendo darle elotes a la gente. Y se nos hacía una pendejada a todos, ¿no? Decíamos, qué chingados, ¿cómo de que dándole elotes a la gente vas a prevenir los suicidios? Pero creo que esta semana tuvimos una clara explicación, un milagro, güey, que nos dio a entender que no con elotes, pero con comida. Con tacos. Con tacos particularmente. Es que cualquier comida, ¿no? Y alcohol, güey. Mira, Rama, yo te voy a ser sincero. Si a mí, si yo me fuera a suicidar y alguien me ofrece una... No sé, una piña pitote, colada. Un pitote. Colada. ¿Qué dirías? Un pitote que te ofrece. Pues no, güey, me aviento a la verga. Pues sí me ofrece tacos. O sea, sí te lo comes, el pitote. No, güey. Unas costillitas a la barbecue y un elotito amarillo guisadito. Exacto. No, tiene mucho que ver con qué es lo que te guste, güey. O sea, lo que te ofrezcan. Si te ofrecen pinche langosta y no te gusta la langosta, pues obviamente te suicidas, güey. Le va a tumbar su mundo, ¿ok? El suicidio es un acto... El suicidio es un acto impulsivo 100%, güey. Si tú logras nomás hablar poquito con esa persona, güey, puedes parar que se suicide. Como un señor en San Francisco, si ubican que allá en el puente se avienta un chingo de gente. Hay un señor que vive por ahí. Yo me aventé una vez. Y de que ese vato es como que el que ha salvado muchísimas vidas de personas que se van a suicidar. Porque nomás llega y le dice, oye, ¿por qué te vas a aventar? No hagas eso y así. Pero y ¿es con colombiano? Eso, para, güey. Pero ¿por qué te vas a aventar? Dice, exacto. Para. Oye, no, guapo. Tener otro humano. Para, weón, para. Tener otro ser humano en ese momento de crisis ya es algo. Sí, exactamente. Puede llegar a ser suficiente. Como los policías, ¿no? Imagínate que tú estás valiendo verga, güey. Verguísima, de que todo el mundo, todo te odian, güey. Tu vida está hecha mierda. Andas, sientes eso. Y llega un cabrón, güey, y te dice, oye, vamos a comer unos pinches tacos, ¿cómo ves? Güey, pues es un puto alivio, güey. Es como que... Es como un putazo de felicidad. Gracias. ¿Sabes qué es lo que hay que hacer, güey? O sea, qué bonito que los policías ya lo salvaron, güey. pero hay que seguir, hay que darle un seguimiento al caso, güey. Porque igual el vato mañana ya no le, sí, ya no hay nadie que le compre tacos y va y se suicida, güey. Un suicida normalmente, mira, lo vuelve a intentar. Yo pensando, creo, pensando particularmente, güey, si a mí me dicen, no, que vamos unos tacos, güey, a huevo que vamos por unos tacos, vamos unos tacos, los que quieras, mi rey. Claro que sí, excepto los tacos Providencia, que es mi queja del día. Es mi queja del día. Pinches tacos malos de mierda, estafa. Están buenísimos. Voy a postear. Están muy ricos. Voy a meter, no es cierto. ¿Sabes por qué, Vic? Porque son fresas, güey. No están buenos ni siquiera. Porque son fresas, están riquísimos. Voy a meter en el link a tacos Providencia, a ver si el gerente se pone las pilas. Putos tacos de mierda. Güey, no tienen grasa como los tacos. A mí me vale verga si tienen o no tienen grasa. De su colonia, no están buenos. Los debe estar confundiendo, güey. No, es que tienen menos grasa, güey. Ayer vine y son como a 5 cuadras del estudio, güey. No, eso no, sí, sí, no son, me confundí. Oigan, bueno, no, como nos, de hecho, lo que estamos mencionando nos lo dice Alex Galleta. Dice, si yo fuera a cortar a mi novia y me dijera, vamos a hablarlo con unos tacos y unas cervezas, me sigo otro año con ella. Es que, güey, ¿saben? La cerveza tiene mucho que ver también. ¿Saben cuántos, güey, cuántos putazos me ha ahorrado por parte de mi novia con decirle vamos a los tacos? Un chingo, güey, porque los ojitos de gorda. Es como, oye, gorda Fer, güey. Oye, vamos a los tacos, mi amor. Sí, vamos a los tacos. Y ya. Es como que, güey, los tacos son una reconciliación, güey. O sea, puedes ponerle lo que tú quieras. Pero no, güey, los tacos son. El puta sexo, madre, güey. El sexo de reconciliación y los tacos de reconciliación. Güey, es que los tacos, de verdad, no tienen comparación. Pero bueno, el punto es que esta persona se quería aventar de un puente, si no me equivoco, en la Ciudad de México. Afectivamente. Afectivamente. Y llegaron los policías, pues, a hacer la labor de convencimiento. Entonces, después de dimes y diretes de un rato, los tacos, los policías le dijeron, oye, güey, es que... Los tacos. ¿Qué? Así le dije a los policías. Dijiste, los tacos, los policías. Le dice tacos a los policías. Los policías. Le dijeron que le invitaron unos tacos a este compa. Porque dijeron, es que, güey, tienes que tener algo en el estómago para pensar bien. Entonces, sí, efectivamente, el güey se bajó del puente. Bueno, no sé, se quitó del puente. Se aventó, güey. No. Y se lo llevaron haciendo unos taquitos, la chingada. Y ya se lo llevaron a rehabilitación, así que chingados. Pero bueno, yo no sé, o sea, si yo estuviera pensando en aventarme de un puente, para mí no sería como algo de que, ay, sí, güey, el vecino está hablando aquí de que él también se quería suicidar. Y ya, por eso ya, bueno, no, no, la neta, para mí no. Pero qué es que, bueno, que unos tacos salvaron la vida de una persona. ¿Sabes lo que yo creo? Esa gente que luego empieza ahí con el sí, el no, el sí, güey, de pronto como que lo hacen nomás por llamar la atención, güey. Es que sabes que, no, Rama, tanto... todos tenemos un instinto de supervivencia que previene que nos matemos. Sí, güey. Pero obviamente hay gente que está muy deprimida, está teniendo muchos pesos en su cabeza y por eso empiezan a tener un debate mental, güey. Y obviamente por eso no es que se avientan luego, luego. Obviamente hay un pinche pedo en su mente que está como que sí me aviento, no me aviento, sí me aviento, no me aviento, güey. Sí, güey, pero... Sí, porque si estuviera 100% seguro... Se aventaba luego, luego. Pero tenemos ese instinto de supervivencia que es parte de nuestro cerebro, güey, que nos, sí, previene, güey, de matarnos. Sí. Pero cuando ya tomaste la decisión de suicidarte, güey... Vas y lo haces, güey. Pero no es como shot, me suicido, güey. Por, ¿no? Eso, sí, güey. Por eso hay muchísima gente, güey, que se ahorca, güey. Se toma las pastillas, güey. Y se da un balazo, güey. Y en cambio, el ir a aventarte, güey, como... tiene cierto grado de que no, pueda, créeme, sobrevivir, güey. Hasta, wey, con la todo pistola impulso, no te das, wey, el putazo todo de así. Es un impulso, güey. No, güey. Te la piensas un chingo. Tienes la pistola. No, te la pones 10 veces, sí, en la cabeza. Y a, no, veces sí, no lo haces. Sí, wey, lo piensas, güey. Pero la diferencia con eso es que no estás llamando la atención de nadie, güey. No, ah, pero, porque pero ahí depende, lo haces de en contexto, privado, güey. Porque muchas veces, privado, pero ahí depende del suicidio. Porque si hay muchas formas de suicidarse, o sea, muchos tipos de Tona suicidio. Ah, no, sí, definitivamente, güey. Exacto. Definitivamente, güey. He knows, pero bitch. Es muy diferente. Como, imagínate a Kurt Cobain. Este güey se voló la cabeza con una escopeta. Pero, güey, ese vato, cualquier cosa que hiciera, iba a llamar la atención. Ajá. Güey, fue la mafia del poder, todo el mundo lo sabe. Kurt, la neta, en mi corazón está. Fue un invento. En realidad él no se suicidó, güey. Fue un invento de Peña Nieto para subir la gasolina, güey. Ya sé, y aparte para cuenta. Ganar votos, qué verga. Oigan, y de aquí pasamos a otro tema de matar. Bueno, matar. Que son los animales que han tenido que sacrificar esta semana. Estas, oye, dos semanas. ¿Qué, por pendejos de mierda? Como el pendejo que se aventó con los que eran tigres o leones. Unos leones, sí, en Chile. Oye, me pendejo, pues si se quiere matar. Mira, yo estuve leyendo algo que dice, bueno, es que la vida humana vale mucho más que una vida animal. No, si un pendejo se avienta para suicidarse con unos leones, que chinga su madre. Mira, humanos sabemos 7 mil millones. A nadie le va a importar si un pendejo subiendo. Que ya se quiere suicidar. Oye, que se suicide, que chingue a su madre, él y toda su familia, que chinguen a su madre. Oigan, en ¿y qué cambio, opinan del gorila que mataron? Exactamente. Es de lo que estamos ahorita hablando, Balam, gracias. Algo no digo que de un león, cabrón. Un dos chiquillo. Casos, pero son los leones casos y seguidos, ahora va el, bala, el gorila. Pero son casos de Balam. Oye, oye, pero por ley de oferta y demanda, como que los humanos somos los que menos valemos, ¿no? Exactamente, vemos demasiado. No, las hormigas y las cucarachas. No, pero en cuanto a mamíferos. Los mosquitos, mata un mosquito cada que pueda, sé patriota. Bueno, también mata un chairo, haz patria, güey. Güey, no vas a matar a otra persona. O mata a un político. La persona patria vale más que un animal, político, tontito. Sí. Oh, maldición. Pero, güey, a ver, el chiquillo pendejo que se cayó a la jaula de los gorilas. Yo no hubiera matado a la gorila. ¿Pero ¿cuántos? ¿Qué se supone que el gorila como que hasta estaba haciendo buen pedo con el niño, ¿no? Bueno, en cualquier momento también lo puedo matar. Sí, ¿cuántos güey, pero, ¿por gorilas? ¿Por qué no lo matas? Por, duérmelo ya, güey. ¿Cuántos gorilas quedan es que en este mundo? Había riesgo de que si le inyectaban ¿cómo se llama? Morfina, anestesia. Okay. En lo que se dormía, podía ser agresivo y matar al niño. Y sí es cierto. Sí, güey, porque para lo que él es como que moverte, un empujoncito, no, además, para el niño es romper el cráneo, güey. No, y además te inyectan un pinche, lo que te inyecten y te duele, hijo. No, está bien, güey, pero entonces, no sé, güey, siento que no era necesario matarlo. Mira, güey. Rama, tuvimos pues que no, tomar una decisión. Verdad, no, pues sí, no güey. Por seguridad, sí, pero segundos. La verdad, yo creo que... De hecho, como no, dice Vic, o sea, les voy a decir algo. Creo, muy dentro de mí, sé que, como pensamos los humanos, yo también hubiera tomado la decisión de matarlo. Pero honestamente, vale más un gorila en peligro de extinción que un humano. O sea, eso... Es que es el punto, güey. Es un animal en peligro de extinción, güey. Exacto. Wey. Lo estás matando para descuido, salvar a un bebé, güey. Un descuido de una señora. Que en realidad hubieran matado a la señora, güey. Ándale, güey. Rescatas al bebé, avientas a la señora y chinga a su madre todo, güey. Yo creo que... Hay que... O sea, si es gestión en crisis, güey. Sí. Pero tienes que tener a gente más capaz, güey. No, no más que llegue y... Ah, pues mátalo, güey. Porque son especies en peligro de extinción, güey. Aunque suene mamón, güey. Y aunque sí le va a sufrir la mamá y la familia del individuo en cuestión, güey. Pues es que... Vas a matar un bebé, güey. No, y es que, ¿sabes qué, güey? O sea, mira, por ejemplo, el niño te la creería que dijeras... Bueno, es que no nos podemos dar el lujo de arriesgarnos a que el chingado gorila se ponga agresivo. Pero el otro pendejo, güey. A ver, dime la verdad. Un niño tiene toda la vida por delante, las oportunidades de su... Pues realmente de su vida. Pero el otro pendejo se quiere matar. ¿Qué chinga su madre? El pendejo, sí, la próxima semana se va a meter unas pastillas para de veneno de ratón y se va a matar. Y ya matamos de paso a un pinche león, a un tigre. ¿No? ¿Qué chingado será? León. Un león, güey. Qué verga. Y además, finalmente, lo más culero. O sea, todo esto está culero. Pero lo más culero es que hay gente que mata leones por el placer, pagando un putazo de dinero. Sí. ¿Cuesta que como $100,000? No sé, y la verdad no debería tener precio porque son animales que ya se la están pelando. Balán para presidente, y cacería los, gratis. No, y espérate, son los que no los matan chido, legalmente. Ajá, exacto. Entre comillas, porque hay un chingo de cacería furtiva. Los rinocerontes, güey. Rinocerontes, no, elefantes, güey. Tigres, ahorita estaba viendo. Digo, un video. Pero el rinoceronte ya está extinto, güey. El rinoceronte blanco, güey. El blanco. De hecho, hay un video extinto, bien chido, wey, de un vato que está con su GoPro en un elefante. Y llega un puto tigre, güey. Le muerde el brazo. Se le pinche brinca los cinco. Los tres metros y medio que mide el elefante. No, le agarra el brazo y se lo arranca. Se lo hace mierda. Pero ¿y qué tiene que ver esto con los animales? No, pues está cabrón. Por ejemplo, pues porque los tigres... A mí me encantan los animales. Los felinos grandes son animales muy chingos. Güey, yo acabo de ver... cocodrilos son los que más me gustan. Y qué malo que se estén acabando. Yo acabo de ver un video en que unos... Acá en un monasterio, no sé, loco, en India, por allá, güey, por esos rumbos. Tenían un chingo de tigres drogados en el pinche monasterio. Y los monjes cobraban a los turistas para que pudieran pasar. Se los cogieran. El pinche tigre estaba bien pacheco, güey. No atacaba a nadie. Y los turistas iban, se tomaban fotos. Jugaban con el pinche tigre, la chingada. Entonces, encontraron más de 103. No me acuerdo, la verdad. Un putero, pues. Un chingazo de tigritos bebés congelados, muertos. Ay, un chingo de tigres. Güey, los tigres están también en peligro de extinción. Quiero que sepan. Y no es como para que una población se dé el lujo de que porque ahí viven, nos vamos a explotar, los vamos a andar quitando la piel, vendiendo. O sea, no mames, neta, agarren el pedo, pinches culeros, güey, neta. ¿Qué pedo? Pero eso... Me emputa. O sea, sin afán de... Muy de la verga. No, sin afán de... No, Rama, con afán espérate, pinches culeros. Sin afán de defenderlos, güey, porque definitivamente lo que hacen no es defendible, güey. Eso sucede en todo el mundo, güey, y en cualquier circunstancia donde haya una especie que pueda ser explotada, la explotan, güey. Sí. Y tan sencillo como el atún, güey, el atún se está acabando, güey. Aún así seguimos tragando atún como... Güey, es que el atún es riquísimo, güey. Sí, güey. Y sano. Sí, güey. Y se va pero a acabar. Pero nos lo estamos acabando, güey. Pero, güey... Acuérdate que entre más ano, mejor, güey. ¿Qué? No, de hecho, y, no, y, eso sí, en el mar hay un pedo enorme. La vida es más sabrosa, güey. Que, o sea, hay un chingo madral. El 70% del planeta es agua y ahí viven supongo que el 70% de los seres vivos. Pero la neta es que los humanos somos una puta plaga. Es que sí, con lo que tenemos que acabar es con los humanos, güey. Porque... una plaga bien machín. ¿Alguien vio la película de la de los superhéroes esos que ya no los querían, güey? Watchmen. Watchmen. Está perrísima. Muy perro el concepto este de volver a empezar a la humanidad destruyendo grandes megalópolis llenas de humanos que no sirven para nada. Está cabrón, güey. Es un gran dilema. A mí eso me dio como una chaqueta mental muy chingona. Yo pido ser el Capitán Manhattan. Pero a la vez, pues, es Manhattan, cero humano sí, hacer eso, pero muy... Pero es que aquí... Pero muy terrícola, ¿no? Aquí, no sé, aquí entra el dilema de qué es realmente lo apropiado, güey. Porque y por eso también empecé si vas a ya no tener hijos. Si vas no, a acabar si con 6.5 mil millones de personas, güey, que no sirven para nada y que nomás están chupándole a la tierra, güey, ¿qué tiene realmente de malo? Más allá de lo triste que pueda sonar. Que eso es lo chido de Watchmen, que logran medio venderte la idea de que no es tan malo. Es que no es malo, güey. O sea, sí va a ser muy triste. Y yo que sé que nomás... O sea, que ahorita en este momento no estoy contribuyendo al planeta, y güey. Seríamos parte de esa megalópolis. Yo estoy de acuerdo sí, de en hecho. Que acaben conmigo, güey. Ahorita que sé que no estoy haciendo nada por el planeta, güey. Pero a la vez tú dices, yo tampoco la debo. Pero si tuvieras un hijo que dijeras, bueno, es que el pinche Ramita puede ser el cambio, güey. Puede ser, pero no es, güey. Incluso Rama puede ser el cambio, todavía está suficientemente sí, güey, joven. Pero si nos seguimos así, güey, en un momento vamos a tener 20 mil millones de personas. El planeta va a estar hecho mierda, güey. Por eso hay que votar por el Partido Verde. Por eso hay que votar por el peje, güey. Que chinga su madre el Partido Verde. Wey, oigan, el Partido Verde aprobó la... Ah, sí, qué chingados, pinche bolas de mamones corruptos, chupasangre. Hijos de su puta madre. Me cae más mal que el PRI, yo creo. De hecho, por ejemplo, güey, eso de sacar a los animales de los circos, güey, también está mal, güey. Mira, Ramán no está mal. Espérate, son animales que sí. Ya están adaptados a la vida del circo, güey. Si los sueltas, güey, no saben qué hacer. No, sí, Ramán. Más que soltarlos, pero, los matan, güey. Pero espérate, no. Sí, fue algo triste. Pero yo, aunque sea, me digo, bueno, es que al hijo de ese tigre ya no le va a tocar llevar esa chinga. Ya, pero ganamos. No va a tener hijo, güey. Pues sí. Porque o lo van a matar, güey, probablemente. O cuando lo suelten se muera, güey. Esa ley estuvo muy mal hecha, o sea, la verdad. Si no, lo piensas neta, como sí, que iba a tener hijos, no. Probablemente ya no tenga hijos. Güey. Yo no creo que esté mal hecha porque a lo mejor no iba a tener hijos el tigre, pero el elefante a lo mejor sí tenía hijos. O la cebra o su puta madre, güey. Pero a lo mejor ya, si quieres, ya se murió, la mataron, la sacrificaron. Pero yo no voy a tener un hijo que va a sufrir la misma puta condena que pero toda es que su familia. No va a tener hijos, güey, de todos sí, modos. Sí, por eso. Se va a morir, güey. Güey, claro que puede tener hijos. No los pero, por ejemplo, ¿te imaginas? ¿Sabes? Yo una vez he pensado este punto crítico que podría llegar a pasar. Que tu hijo diga, papá, ¿cómo eran los tigres? Y a lo mejor, si hubiera ¿sí? circos, ahí estarían los tigres y no, los podría ir a ver. Balam, no se trata por una de... una vida muy de la verga. Balam. O a lo mejor... evolucionan los circos no, y mira, ya los mira, tratan a lo muy mejor bien, lo que hay que hacer, güey, no, pues, y es lo mismo con los zoológicos, güey. Ya no cazar más animales, güey. Seguir con la idea. Los zoológicos güey, están mal. Que sean puras están... crías de, güey. No traer nada que viviera en su momento sí, en la güey, todos vida son, silvestre, todos, güey. A estas alturas de la civilización, todo deben ser crías de, güey. Sí, ya ahí está. No, entonces, no, siguen. A mí no se me hace. Güey, ha sido el zoológico. ¿Cuál es el problema, a ver, güey? Ha sido el zoológico a ver todos los chimpancés. Muchas especies que están en jaulas de. Si quieres, Rama, del tamaño no, sí. de este jardín que tenemos aquí en la. No, en el son estudio. Más grandes. El zoológico no. de Guadalajara. No, tiene bueno, más a ver hay lugares, hay unos donde están en un lugarcito súper chido. Sí, el zoológico wey. De Zapopan, encerrados. En el de Morelia. No, el de aquí, compadre. Y hay otros peor, güey. Y eso es porque. En el es... herpetario. Aquí los tratan muy bien. En el herpetario. O sea, a nivel mundial, el zoológico de Guadalajara tiene buenos espacios. Sí, sí, claro, espera. Pero no sé, no dejas no... una mamada. Exacto, güey. ¿Qué comparas sí, un no, espacio? Sí, no, pues no está chido. Imagínate la boa. Está en un espacito. Súper chiquito. Compáralo con un una puta selva, güey. Sí, el herpetario está de la verga. Compáralo con las... A mí se me hace una mamada los zoológicos, güey. Porque, de verdad, por más espacio que les quieras dar a las aves, güey. Las aves les pues tienen sí, una güey, puta jaula, esos cabrones jaula, viven güey. En hectáreas y ahí viven en pinches mil o sea, metros cuadrados. No, las aves... Sí, lugares que no tienen límites, güey. Las aves viven en jaulas y en la puta vida real, güey. Tienen el puto cielo de límite, güey. Neta, bueno, a ver. No mames. A ver, los zoológicos están mal... Yo los invito a no ir a los zoológicos para que los cierren. Para que los pinches bisnietos, si quieres tú, güey, del pinche león, del tigre, del zorro, del oso polar. Güey, pero en el zoológico que no tengan que parecer eso. ¿Cuándo vas, vas a conocer un oso polar, güey, en persona, güey? Eso sí, no importa, no, imagínate que Rama, imagínate. Sí, güey. Rama, no, pero la BBC te manda imágenes HD. No, pero yo tengo un punto rápido que quiero tocar, un punto que quiero tocar. Uno, en el zoológico tienes aseguradas dos cosas. Una, que se alimentan bien. Depende del zoológico. Los grandes y buenos zoológicos. Depende mucho del zoológico. Y otra, sí, güey, no. Y otra, sí, que los van a tratar, que no los van a matar. Güey, simplemente parece eso. Que esto en la vida silvestre viven muy bien, pero los puede matar un pinche cazador furtivo. Yo tengo algo que decir sobre los zoológicos también. Por ejemplo, mi hermana, ella es veterinaria. Y ella en realidad no está en contra de los zoológicos. Y ahí te va, ¿por qué? Porque en realidad tú aprendes mucho del animal como ser humano. Y eso puede funcionar a conocer cómo este animal se comporta y al mismo tiempo ayudarlo en su hábitat natural. Es como agarrar muy cruelmente, como se diga, unos poquitos ejemplares, saber qué pedo con ellos y después decir, ok, mira, fíjate, este güey, por ejemplo, el quetzal está en peligro de extinción. Está casi extinto, ¿no? Ajá, casi extinto, y la única forma están viendo cómo reproducirlo en... por medio de la inseminación artificial. Ajá, y en cautiverio. Te voy a decir algo. Cautiverio, perdón. Estamos en el puto 2016. Existen zoológicos desde que la pinche humanidad tiene memoria. Y para estas alturas, yo creo que ya deberían de saber si un puto oso le gustan las focas o no. Si un puto oso le gusta coger en marzo o en febrero. A ver, créeme que la biología ha crecido muchísimo. Sí, güey, pero no para tener a lo largo del puto mundo animales encerrados en jaulas, güey. Están en jaulas. En el mejor de los casos están en zoológicos. Guadalajara, valiendo verga. Eso sí, no hay justificación. A lo mejor no, mira, no está chido, espérame. Pero ahí no los matan, güey. Ya es un. No, mira, no, espérame. A lo mejor lo que sí, quitar esos zoológicos chiquitos como el de Zapopan, que sí estaba sí, del está nabo, muy güey, de la verga. Y hacer, eso debería ser hacer zoológicos que reproduzcan lo más fielmente posible el hábitat del animal en cuestión. Sí, tendrían que ser muy caros, y, pero estaría sí, mejor. Güey, y pues que, sí, y que tengan un certificado de calidad. No, güey, o como los safaris y los parques nacionales, un que safari, mantienen a los animales en su hábitat un poco protegidos, pero bastante protegidos. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, ¿dónde es un safari chido, güey? Porque el zoológico también está bien culero. No, está bien. A lo mejor en Guadalajara no, porque no se puede. Pero, por ejemplo, güey, en Yellowstone, güey, allá en California, hay parques nacionales que cuidan osos, cuidan lobos. Sí. Yellowstone no está en California, güey. No, dije Yellowstone y California. Sí, Yellowstone, California. Bueno, no importa. Bueno, no importa, aquí no más, importa, ¿a quién importa? Exacto, pero los parques nacionales es algo muy bonito que está chido. Aquí la primavera cuida venados, güey. Bueno, más o menos. Es que cuida y no, güey, porque igual hay muchísima gente que en cualquier momento... Ah, pueden ir y matar al venado. Pueden ir a matar o ni siquiera hacerlo adrede, güey. Puedes ir, güey, comer y dejar ahí tu basura, güey. Y que el venado se la coma y se muera de una indigestión, güey. Por ejemplo, hablando del venado culero, con la blanca de aquí de Jalisco. La queja. Yo tengo la queja del día. Creo que ya es suficiente queja por parte de Vic, ¿no? Ya no quiero hablar. Yo de ninguna manera apruebo el zoológico ni que encierren a ninguna especie animal. Pero bueno, me voy a quejar de verdad. ¿Cuánto nos queda, Balam? Quiero ver cuánto me puedo explayar. 3 minutos. Fíjense, yo de verdad estoy de un puto huevo, lo acabo de mencionar ahorita. Zoológicos. No los zoológicos, güey. Mira. Eso es punto y aparte. Luego me voy a quejar de los animales y de los zoológicos, de los hijos de puta que los encierran. Hoy me voy a coger a Rama. Hoy me voy a coger a Rama. ¿Por qué a mí? Hoy me voy a quejar de los restaurantes que te ven la cara, que te estafan, como los tacos Providencia. Señores y señoras, no te ven la cara, son muy ricos, güey. No son muy ricos. Ni siquiera, creo que sí. Mira, güey, Rama, te lo voy a decir, yo los probé ayer, güey. Están más ricos los de la Minerva. Esos tacos ni siquiera llegan a clasificarse como tacos ricos, güey. Porque tacos ricos te puedes encontrar en la puta taquería de la esquina, güey. Y están más buenos. Depende. Yo creo que ya no voy a llevar a Mayra a los Providencia después de esta queja. No vayan a los tacos Providencia. De verdad es una mentada de madre. Mira, fíjate, ayer fuimos mi novia y yo a comer ahí. Se me hizo una estafa, güey. Putos tacos de 20 pesos. 20 pesos un chingado taco. Y no es un taco bueno. No sabe rico. No es un taco grande. Son tacos de tortilla pequeña. No es cierto, Rama. Sí son muy ricos, güey. Rama, no es cierto. Tú sabes que te puedes encontrar un mejor taco en la taquería de la esquina. El que es un niño fresa, güey. No le vas a decir nunca que esos tacos están... Pero, güey, a lo mejor los de la esquina te hacen daño. Y no es cierto. Y son de pinche perro. Pero saben mejor, güey. Te cuestan 12 pesos. No saben mejor. No porque estén bien arrabaleros y grasos, saben mejor. Balam. Porque a mí me caga la carne muy grasosa, honestamente. Yo ni siquiera estoy hablando de los tacos grasosos. Con el mismo tipo de preparación saben igual en todos lados, güey. En realidad no es como... Y la verdad, el chiste de un taco es la salsa, finalmente. Es la salsa. Ni siquiera la salsa de la libran, güey. Yo fui la salsa está decente. La salsa de aguacate es deliciosa. Fíjate, ahí, Rama. Wey. Por mi casa hay tacos que cuestan lo mismo que los tacos Providencia. Y están 10 veces más buenos que esos pinches tacos, güey. Hay tacos que son más baratos que los tacos Providencia. Los tacos, cuando contratas una taquiza, güey, son más buenos los tacos de guisos que los tacos Providencia. Todos son más ricos. Oigan, pero en una taquiza, güey, se lo pides a alguien que cocina de poca madre, güey. Oigan, hablando de... tacos a 20 pesos. Con el poco tiempo que nos queda, yo me quiero quejar de los tacos de La Paz, güey. Putos tacos más caros que los Providencia. Malísimos como su puta madre. Ya nos quejamos en su momento. Oigan, a ver, aquí tiene mucho que ver con... Que cada cabeza es un mundo, güey. Y chinguen a su madre. Redes sociales: facebook.com/laprecoparadio. Twitter @laprecopa. Y váyanse a la verga. Los que, aparte que te venden caro, te venden poquito. Si gracias te a Minoxidil Guadalajara. www.minoxidilguadalajara.com. Si quieren barba o cabello. Y KLGDL.com. La próximamente en revista impresa. Adiós. Adiós, precoperos. Muchísimas gracias. Aunque sea sírvanlos bien, hijos de puta, güey. Y a los taqueros que no, que los siguieron de perro mal, chinguen a su madre. Aunque sea.